Vaya episodio lleno de acción. Senku y el equipo fueron como pequeños castores muy trabajadores esta semana. Después de varias semanas buscando por los cielos, Senku por fin tuvo su momento eureka. Y comprendió que la clave para encontrar petróleo la tenía delante de sus narices. Los jabalíes que Suika domesticó tenían una capa de petróleo. Al seguir a uno de los jabalíes, localizaron los enormes yacimientos petrolíferos de Sagara que andaban buscando. Ahora el reino de la ciencia podrá recorrer el mundo de piedra a toda velocidad. Este hallazgo es el punto álgido de un episodio que, por lo demás, estuvo repleto de sorpresas. El equipo perfeccionó la fotografía, amplió sus granjas e incluso abrió un menú de lujo con trufas y rilletes de jabalí. ¡Qué rico! Senku, por supuesto, explicó cómo funcionaban los nuevos artilugios. Después de seguir a estos chicos tanto tiempo, es emocionante comprobar lo lejos que llegaron. Mientras tanto, Gen y Jinro hacían que todo fuese más divertido, como de costumbre. En otra llamada, ahora en mayor larga distancia, Chrome y Ruri tratan de transmitir sus sentimientos por teléfono. ¡Qué lindo! Pero lo realmente impactante llegó cuando se captó una extraña señal en el mar. Al principio, pensaron que no sería nada, pero creyó que se trataba de un mensaje codificado en código Morse que repetía una espeluznante palabra. ¿Por qué? Entonces Senku saludó al villano anónimo, diciéndole que llevaba 3.700 años buscando respuestas. ¿Quién petrificó a la humanidad y por qué? Este espeluznante encuentro llegó después de grandes triunfos para nuestro equipo. Por primera vez navegaron, construyeron una especie de GPS y radios de larga distancia para estar en contacto por tierra y mar. En el cuartel general, gracias a Kaseki y Suika que fabricaron una antena muy potente. ¡Qué intenso! Sintoniza la próxima semana para descubrir los giros que nos aguardan. Este show nunca deja de sorprender e inspirar. La determinación de Senku ante el peligro nos motiva a todos a no dejar nunca de buscar la verdad. Este suspenso es enorme. ¿Qué nueva amenaza se avecina para Senku? ¿Descubrirán por qué sucumbió la humanidad? Permanece con nosotros para averiguarlo en un siguiente episodio.